7:05, 9 personas lesionadas han dejado las cerca de 700 riñas que hubo en 10 municipios del Valle de Aburrá, incluido Medellín, durante la celebración del Día del Padre. Las autoridades impusieron 500 comparendos. Una comisión humanitaria viajó a zona rural de Tarazá, donde hace una semana fue asesinado un líder y grupos armados han impedido el levantamiento del cuerpo y su sepultura. Noticias del mundo con Alemania, que ha decretado confinamiento total en la zona aledaña a una planta de productos cárnicos en la localidad de Gütersloh, donde se han reportado más de 1.500